están ocurriendo en el mundo que nos tienen a todos asustados. Lo que ha ocurrido es que nuestro planeta, como ya sabéis, el eje polar tiene una inclinación de unos pocos grados. Y el eje magnético del planeta también, pero no coinciden. El eje polar es una cosa y el eje magnético es otra. Entonces nuestro planeta es como si estuviera un poco recostado, un poco recostado, dando vueltas alrededor del Sol, un poco recostado. Y la verdad es que nuestro planeta es un ser viviente, es un ser vivo, que respira, que se mueve, que a veces se endereza y a veces se recuesta un poquitín. Y cada vez que se mueve para acomodarse, entonces todos los que estamos encima, viviendo encima de su piel, pues ahí recibimos el cosquilleo. nuestro planeta se va ajustando continuamente, va recibiendo ajustes. Como ya he explicado alguna vez, decimos que el planeta tiene dos movimientos, ¿no? De rotación alrededor del eje y de traslación alrededor del Sol. Pero tiene más movimientos nuestro planeta, tiene más. Sí. Otro que nunca se habla de él es la respiración. Respira. Y la respiración que ha hecho esta noche. ¿Habéis visto las mareas? Sí. Hacía años que no se veían las mareas tan bajas y tan altas, porque la luna ahora está más cerca que nunca. O sea que es todo movimiento. Respira las mareas, los flujos de los ríos, el aire, la atmósfera. El mundo respira, es un ser vivo. Y nosotros somos vulnerables. Ponérselo en la cabeza, somos vulnerables, estamos aquí como un favor, como algo prestado y además agradecidos, y somos vulnerables y todo cambia. Esa es la ley de la vida, la renovación constante. Entonces esa inclinación del planeta también tiene un movimiento que sería un tercer o un cuarto movimiento, que es el de girar. Es la inclinación del eje, tanto polar como magnético, gira así. Y este movimiento, como una peonza de nuestro mundo, para completar los 360 grados, le llamamos un año sideral. Tarda un año sideral. Esto según Blavatsky, la teosofía, siempre utilizamos este nombre, aunque los físicos utilizan otro. Cada grado de los 360 tarda 72 años, o sea, casi la vida de una persona. Casi la vida de una persona es un grado en el movimiento del eje del planeta en un año sideral. De manera que 72 años multiplicado por 360 grados, un año sideral, son 25.800 años. Es una vuelta completa. El actual año sideral empezó hace exactamente 11.500 años atrás. O sea que estamos prácticamente a la mitad, casi a la mitad de un año sideral. 11.500 años atrás fue cuando el eje del planeta hizo así. O sea, hizo lo que en yoga llamamos la sarvangasana, ¿sabes? La postura invertida, el pino. El planeta hizo el pino y todos los que habían encima de él pues se extinguieron. Así de claro, se extinguió todo. Se extinguieron todas las razas anteriores. A partir de 11.500 años atrás, pues hubo una renovación completa, una renovación total. Todas las razas antiguas y viejas, inútiles, ya que no servían para lo nuevo, se extinguieron, pero extinguidas, todo limpio. Y a partir de ahí empiezan las razas que hoy vemos. Todas las razas que hoy vemos en el mundo son restos, son residuos de las que habían existido. Y algunas degradadas. Actualmente la más pura es la Aria, la que ha surgido de la India, que es la más nueva, la más reciente, todas las demás son restos, residuos empequeñecidos de lo que habían sido anteriormente. Pues bien, son movimientos naturales, pero es que además de este movimiento, el eje del planeta tiene otro que es unas sacudidas, y a veces se queda un poco más inclinado, que es lo que pasó en el desastre de Indonesia, el tsunami, hace unos tres años, sí, tres años, el tsunami de Indonesia, el eje del planeta se inclinó unos 15 centímetros, o sea, el mundo se reclinó un poco. A veces cuando estás durmiendo no te mueves un poco para el otro lado, pues el planeta hace igual. Ahora estoy un poco cansado, pues me muevo para allá. 15 centímetros y murieron miles y miles de personas en Indonesia. Y ahora este desastre de hace 15 días en Japón, pues fue el resultado de 10 centímetros. Se inclinó un poco más, de manera que nuestro planeta todavía está un poco más recostado. Se ha recostado 10 centímetros, que era nada. Pero con ese pequeño movimiento ya habéis visto lo que ha pasado en Japón. Japón es que está situado encima de una falla, ya lo sabéis, una falla enorme de miles de kilómetros, que es la que parte el continente asiático con la placa del Pacífico. Es un corte, está sobre el abismo. Pues Japón está encima de un abismo que no lo vemos porque lo cubre el mar, pero hay un abismo, y la placa del Pacífico se va introduciendo por debajo del Japón. Ahora el Japón está un poco más cerquita de Asia porque le va empujando 2 metros y medio, 2 metros y medio, lo va empujando para el continente asiático. Y eso es natural, somos vulnerables y el planeta se mueve, respira. Pero lo que no es natural, son las energías que los seres humanos utilizamos y que no podemos controlar. Eso también fue una de las causas por la que se hundieron los continentes anteriores a los actuales. Se hundieron continentes enteros por esta misma causa, por utilizar fuerzas que no supieron controlar o que controlaron para el mal. Para tiranizar y para hacer el mal. Pero son movimientos naturales. Los errores los hacemos nosotros, que no tendríamos, no deberíamos utilizar esas energías que tanto defienden el Rajoy y sus seguidores. Pero bueno, dejemos eso. El caso es que lo que ha sucedido también es en parte causado por el sol. El sol también estos días se está ajustando, ha hecho unos movimientos. Hasta hace poco el sol estaba limpio, sin manchas, y los físicos muy sorprendidos. Ahora ha vuelto a salir manchas, explosiones solares, vientos solares otra vez cobran movimiento. Y es que también leí en un tratado de física actual de ahora que los físicos reconocen que el eje del sol y del sistema solar se está ajustando y orientando hacia el centro de la galaxia, hacia el centro, el corazón de la galaxia, que es donde reside Brahma. Bueno, por lo menos eso lo que podríamos definir como Brahma, hacia el corazón de Brahma, corazón de la galaxia. Todo se va reajustando y orientando, o sea que todo va para bien, todo es para bien de nosotros, pero lo sufrimos mal y lo encajamos peor. Pero todo esto es para bien de nosotros. El sol y el sistema solar se tiene que ir ajustando y orientando en los solsticios, en los equinoccios, orientándose al corazón de la galaxia para no perder ese contacto con Brahma. Y eso es lo que hay. ¿Te quería interrumpir? Sí, dile. O a lo mejor lo dice. Pero se ha desacelerado la Tierra en una milésima de 0,8 de segundo. La velocidad. O sea, el día va cambiando con estos tsunamis. Y hay otros que producen aceleración. O sea, desaceleración o aceleración. O sea, el día no es siempre 24 horas exactas. Está variando eso un poco. Bueno. O sea, pues eso, que estamos en un ser vivo. A ver, el tsunami, ese movimiento, hace una... ha producido, creo, una desaceleración o una aceleración. en una milésima de segundo, 0,8. Así retengo bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, el caso pues es este, que el cosmos no tiene prisa. Y si se extingue una vida aquí o una raza allí o un continente en el otro lado, luego aparecen por otro sitio. Bueno, la vida, extinguimos un bosque que quema por aquí y luego crece por allá otra vez. La vida es indestructible, la vida es inmortal. Esa es la lección que tenemos que aprender. La vida es inextinguible e inmortal. Se puede ralentizar, hacer que vaya más despacio o facilitarle que fluya más rápido, ¿eh? Pero la vida no acaba nunca ni nunca acabará. Hay periodos de actividad y de descanso, pero la vida sigue siempre igual. O sea, ¿para qué asustarse? No tengamos prisa. El problema somos nosotros, que tenemos prisa. Tenemos prisa. Pero es una prisa egoísta. En realidad es una prisa egoísta. Bien, hoy lo que vamos a estudiar, si os parece bien, es los misterios de la India. Y vamos a hacer un poco de resumen de toda la sabiduría de la India. Esto va también, como ya sabéis, en motivo del viaje que vamos a hacer recientemente a ese país. Vamos a seguir una ruta maravillosa por la India, una ruta de estudio, de meditación y de investigación. Bien, en la India, bueno, pues la sabiduría de la India se basa en un pasado remotísimo, antiguo. Como he dicho antes, en esa época remota que se extinguió todo y solamente quedaron restos, en cambio la raza aria fue prosperando y fue la que avanzó más rápidamente después del desastre. Esa raza aria que se formó en el norte de los Himalayas. Esa raza que luego fue emigrando y conquistando la India, el continente índico. La India en esa época remotísima estaba habitada por restos de la raza tolteca que había dominado el mundo anteriormente. La raza tolteca había dominado y conquistado casi todo el mundo. Pero en esa extinción quedaron solamente restos. Y esos restos que quedaron en la India eran primitivos, eran seres humanos muy primitivos, y la raza aria, que es la quinta raza, las toltecas pertenecían a la cuarta. En el continente índico también habían razas negroides que pertenecían a la tercera raza raíz. O sea, había una mezcolanza de razas primitivas en el continente índico. Entonces es cuando llegan las invasiones o la emigración de los arios desde el norte de los Himalayas, lo que es el actual desierto de Gobi. En otro tiempo era un oasis floreciente con un mar interior, con agua, con lluvia, con ríos. Era un lugar fértil, pero pues todo eso cambió y es cuando los arios emigraron hacia la India. Para entrar en la India pues tuvieron que luchar, tuvieron que enfrentarse con los primitivos del lugar y tuvieron que ganarse el terreno pues con mucha fuerza, pero se tenía que hacer, porque las razas anteriores, las razas primitivas, toltecas, ellas habían desarrollado lo que decimos el cuerpo astral, o sea, el cuerpo emocional. Eran razas emotivas, de emociones. Pero ahora lo que se necesitaba era una raza capaz de desarrollar la mente. Y eso es la raza aria. Y ese es el trabajo de la raza aria. Desarrollar la inteligencia, la intelectualidad, la mente, la memoria, la capacidad de razonar. Porque las razas anteriores, o sea, la cuarta raza, esa era todo instinto, todo emoción, era puramente astral, puramente astral. Aunque no eran tontos, pero no tenían esa capacidad que tenemos nosotros para las matemáticas, para la geometría, esa capacidad de razonar, de memorizar, no lo tenían como nosotros. Eso, ellos se llevaban más por impulsos, impulsos viscerales, como decimos hoy, eran más viscerales. Pero esos impulsos viscerales les llevaron pues a pervertirse, y la perversión o pecado o error que hicieron en la cuarta raza, que repito, se extinguió, esos pecados hoy todavía subsisten. Y eso es lo que yo quería explicar hoy también. Los errores que se cometieron antes de nuestra raza y antes de entrar en el año sideral actual subsisten, y enfermedades que quedaron de aquellos tiempos también subsisten hoy. Esas razas viscerales, emocionales, pues hicieron locuras, hicieron disparates, y de ahí pues se crearon muchas de las enfermedades que hoy están atacando a la humanidad. Muchas enfermedades de hoy, pero que ya se empiezan a dominar, pero todavía proceden de aquella remotísima época. En esa época remotísima, en donde la lucha entre la gran fraternidad blanca y los señores de la oscuridad, o magos negros, llámesle como queramos, les decimos señores oscuros o magos negros, porque no era tampoco una hermandad, sino que son seres completamente egoístas, a los cuales solamente les impulsaba el dominio, el poder, vamos a decirlo así. Solo les motivaba el poder, el dominio, la tiranía, el poder, nada más. Pero todo lo demás no les importaba nada, solamente el poder, el dominio, el egoísmo. Y a esos les llamamos señores oscuros o magos negros, y entonces ese enfrentamiento que hubo ya en esas remotísimas épocas hoy sigue actual. Grandes iniciados nos han explicado que tanto la primera como la segunda guerra mundial, en realidad, y aunque nosotros no lo reconozcamos, fue el enfrentamiento entre esos señores oscuros y la gran fraternidad blanca, cada uno por su lado, porque hay seres humanos y sociedades que están a favor de unos y sociedades que están a favor de otros, y eso hay que verlo también, hay que entenderlo. Hoy pasa, hoy lo que está pasando en Libia, allí lo veréis clarísimo. Allí hay unos señores que solamente quieren el poder, el dominio, pisoteando y destruyendo y matando a quien sea, solo ambicionan el poder. Eso es lo que vemos en Libia. Y hay otros pues que se sacrifican para el bien de los demás altruistamente y mueren. Entonces esa lucha entre los señores oscuros y la gran fraternidad blanca hoy sigue, hoy continúa, y se remonta a esos tiempos. Ahí es cuando empezó, en los tiempos de la cuarta raza, y eso pues también siguió en el continente índico, y ahí hubo las grandes guerras del Mahabharata, no, el Ramayana, la primera, la más antigua. El Ramayana es una lucha clarísima entre los señores oscuros, que solamente quieren el poder, y la gran fraternidad blanca, que busca pues la compasión, la paz, el amor y la sabiduría. Esas fueron las luchas del Ramayana, del Mahabharata, y también todas las historias que están en los Puranas. Estos tres obras que he explicado constituyen lo que llamaríamos la religión o la filosofía exotérica, o sea, externa, de la India, y es la base también de toda la mitología, ciencia, filosofía de toda la India. Estas tres grandes obras, la más antigua es el Ramayana. El Ramayana tiene una antigüedad enorme, enorme. Algunos sucesos del Ramayana pertenecen de antes del cataclismo, son ya anteriores al cataclismo, y otros son poco después del cataclismo. El Ramayana es antiquísimo, y es que en esa época no se escribían libros, sino que se explicaba oralmente. Nosotros ahora nos costaría entenderlo, pero en esas remotas épocas habían personas que eran capaces de memorizar todas esas cosas y lo llevaban en la cabeza. No necesitaban libros, no necesitaban ponerlo por escrito. Igual que aquí, nosotros también teníamos los juglares, probadores, y otros que ahora no recuerdo cómo se llamaban. Esos tenían en la cabeza libros de mitología, historias, sabían la historia de su país y todas las mitologías. No tenían libros, pero lo sabían todo de memoria. Así es como se transmitía el conocimiento antiguamente, como los trovadores o juglares, personas con capacidad de memorizar y que luego pasaban su conocimiento a otro y de ese a otro. Así es como se transmitían pues el Mahabharata, el Ramayana, los Puranas, hasta que hubo alguien que los puso por escrito. Y ese alguien lo llamaron Vyasa. Pero Vyasa es un nombre genérico, es un nombre colectivo. Vyasa no es un solo personaje. Algunos ocultistas dicen que Vyasa es el mismo personaje, pero que reencarna. Que reencarna varias veces, también es posible, pero yo más bien diría que es como una escuela de grandes iniciados, con Vyasa como fundador, y a partir de allí pues se van compilando y se van escribiendo todas esas obras que son las más grandes que tenemos hoy en todo el mundo, las más grandes, las más heroicas, las más epopeyicas. De todas, el Ramayana y luego el Mahabharata, y las más recomendables. Luego tenemos lo que podríamos hablar ahora, es de las verdades espirituales. ¿Cómo se enseña? Sí, vamos a ver. Más o menos como se enseña la filosofía, los misterios en la India, está expuesto en los Upanishads. Los Upanishads es una obra maestra, es una obra genial, y aquí es donde voy a leer un poco para que nos hagamos la idea de cómo empieza toda la filosofía de los misterios hindúes. Lo tenéis en pocas palabras. Esta es la base y fundamento de los misterios hindúes, y está a la mano de cualquiera. O sea, esto es esotérico, pertenece a los misterios, pero usted lo puede tener en su mano. Fíjese hoy si es cómodo. En aquellos tiempos tenías que buscarte un juglar para que te lo explicara, o alguien que lo supiera. Quien conoce a Brahma... ¿cuál Upanishad es? Taitrikaya Upanishad, segundo valle. Quien conoce a Brahma, que es el consciente, que no tiene fin, que está oculto en lo profundo, en el corazón, en el éter más elevado, que goza de todas las bendiciones, se hace uno con el omnisciente Brahma. ¿Te imaginas eso? Repetirlo cada día, meditarlo, identificarlo con ello. Dices... Brahman, el corazón de Brahman, aquí. ¿Dónde está Brahman? Aquí. ¿Dónde está el corazón de la galaxia que decía yo antes? ¿Dónde está el centro de la galaxia? Aquí. Y cada día reafirmar y meditar, indagar y profundizar en ello. Uy, si esto lo leyéramos cada día. Ya, lo voy a repetir. Quien conoce a Brahman, que es lo consciente, que no tiene fin, que está oculto en lo profundo, en el corazón, en el éter más elevado, que goza de todas las bendiciones, se hace uno con el omnisciente Brahma. De ese ser surgió el éter, del éter el aire, del aire el fuego, del fuego el agua, del agua la tierra, de la tierra las hierbas, de las hierbas la comida, de la comida la semilla, y de la semilla el hombre. De la materia surgen todas las criaturas que habitan en la tierra. Todas viven en la materia. Y al final a ella retornan. Todos retornamos a la materia. Así pues, la materia es lo más viejo de todos los seres, por lo cual se la llama panacea. La materia es lo más viejo, porque nosotros ahora utilizamos una materia, pero un día pues nos deshacemos de ella y otro la aprovechará, otro la utilizará. El agua que utilizamos nosotros, una vez limpia, ha hecho su curso, otro la aprovecha. Y así todas las partículas, átomos, todo lo que construye nuestro cuerpo, nuestros objetos personales y todas las cosas de nuestro alrededor, finalmente se desintegrarán y otro lo aprovechará para otra cosa. La materia es lo más viejo, es lo más eterno, es indestructible, solo cambia, solo cambia. La panacea. Aquellos que adoran a la materia como Brahman obtienen toda la comida, pues la comida o la materia es lo más antiguo de todos los seres. De la materia son producidas todas las criaturas. Y por la materia, cuando nacen, pueden crecer y desarrollarse. La materia alimenta a todos los seres, por lo cual también se le llama comida o alimento. Distinto de la materia es el ser interior, que consiste en el aliento. La materia está llena por él y tiene la forma del hombre, lo repito. Distinto de la materia, o sea, el alimento, eso es otra cosa, distinto de la materia y casi no tiene nada que ver, es el ser interior, que consiste en el aliento, el ser interior, el alma. La materia está llenada por él y tiene la forma del hombre. Brahma, a través de la materia, toma la forma del hombre. Prana es su cabeza, la respiración superior. Vyana, la respiración inferior, es su brazo derecho. Apana, la respiración profunda, es su brazo izquierdo. El éter es su tronco y la tierra su pedestal. Sobre esto, bueno, y luego sigue otra vez. Ahí me detengo. Bueno, esto que dice los alientos son cinco alientos. El prana, que tiene un movimiento ascendente. El prana, cuando respiramos prana, y no por la nariz, sino por los chakras. Cuando respiramos el prana a través de los chakras, toma el movimiento ascendente. Eso es su movimiento natural. El movimiento natural del prana es ascendente, hacia arriba. Pero el mismo prana, según por qué chakra lo tomamos, se va para abajo, y ese es el apana. El prana apana es el que empuja la digestión, el aparato digestivo y la excreción. El apana, prana hacia arriba, y el apana siempre va hacia abajo. El apana, el apana es ese aliento que cuando uno está meditando y está purificado, hay que girarlo, hay que convertirlo en prana para que ascienda. No hacia abajo, sino hacia arriba, el apana. El prana, el apana, el viana, que es el digestivo, el prana viana, ese es hacer remolino y nos ayuda con el calor para descomponer los alimentos, el viana. El prana, el viana, utara, que es el cuello, es la garganta, la respiración, la voz. Y luego hay otro prana, que aquí le llama al éter, que es el del aura, es alrededor del cuerpo. Son cinco pranas, pero hay más pranas, pero esos cinco alientos proceden de prana, del creador. Esos cinco alientos nos los ha dado el creador, o sea que no es un solo aliento, como nos han dicho muchas veces, no cinco. Cinco alientos y más, los que componen la vida del ser humano. Entonces decimos que hay la materia. A la materia la conocemos por muchos nombres. En la India a la materia la llaman Maya. ¿Qué es Maya? Prakriti, ¿no? Prakriti, gracias. Maya es Prakriti, es la materia, es materia. Pero Maya o Prakriti es la materia que vemos y tocamos. Esto es Prakriti, la materia organizada, compuesta. Prakriti está en todo el espacio, en todo el cosmos, en todo el universo. Está por todas partes. Pero está en Akasha, descompuesto, desorganizado. O como dice la doctrina secreta, en caos. Está en forma de caos. Pero el Laya, el corazón del planeta, todo ese caos de materia en el espacio, la recompone, le da vida. Bueno, lo mismo supongo que un bebé cuando nace, ¿verdad? El bebé cuando nace, a partir de un corazón y de una mente, va construyendo de la nada, va construyendo todo un cuerpo. Lo mismo sucede con un planeta. Del espacio, del éter del espacio, donde nos parece que no hay nada, y está todo a la vista, al tacto, a los sentidos, es un vacío absoluto, pero espiritualmente es un lleno total, es una plenitud el espacio, que llamamos Akasha. Y en ese Akasha del espacio está todo lo que ha existido antes, todo lo que ha existido anteriormente, y todo lo que existe ahora está en Akasha. Entonces el Purusha, ¿qué? El Purusha, no, ahora estamos hablando de la materia. El Purusha es distinto. Es otro. Es el espíritu, ¿no? Sí. Pero eso había ido que Maya era ilusión. Sí, la exacto. Ilusión, ¿no? Sí, eso, la agregación temporal, pasajera, momentánea de partículas que dan una consistencia y una forma, pero temporal. Eso es pasajero, un poco tiempo y luego desaparece otra vez. Por eso decimos que es ilusorio. Maya, Prakriti, es ilusión, es agregar unas partículas de Akasha o de éter o de materia para que luego cuando ya las has utilizado se disgregan otra vez hasta que se vuelve a reclamar utilizarlas. O sea que la materia es universal y es inmortal y siempre utilizamos la misma. De ahí que cada vez que reencarnamos, cada vez que renacemos, volvemos a atraer partículas que dejamos en el pasado, que nos esperan, que nos esperan. O sea, el alma se va a descansar. Pero la materia también es el cuerpo nuestro, es materia. Pero el cuerpo cuando muere, tú vuelves a meterte en otro cuerpo, pero el cuerpo tuyo ya no existe, ya otro cuerpo. Se disgrega, claro, las partículas se disgregan. Pero es que esas partículas del cuerpo no todas son físicas. Ya. Muchas son etéreas. Otras son astrales, otras son partículas mentales, no solamente física de los cuatro elementos, sino que hay partículas emocionales, mentales, y se disgregan. Pero cuando esa alma, después de descansar y dar vueltas por lo espiritual, regresa otra vez aquí y las vuelve a traer, hay un magnetismo, hay una atracción, las vuelve a traer otra vez, y otra vez vuelve a tener los mismos defectos, las mismas enfermedades, los mismos, si no lo ha superado, si no ha sabido superar sus defectos, sus vicios y sus imperfecciones, pues las vuelve a tener porque las atrae, atraemos. Es una cosa curiosa, pero bueno, se atrae, es un magnetismo, son partículas invisibles, infinitamente, bueno, átomos, pero los volvemos a atraer. Bien, entonces eso es lo que construye Maya. Maya visible, corpórea, le llamamos Prakriti. Pero Maya caótica, desorganizada, le llamamos Mula Prakriti. Mula Prakriti es lo mismo, es Maya, es Prakriti, pero desorganizada, descompuesta, desintegrada. Pero es lo mismo. Y aquí en los Upanishads dice que también es Brahman, que la materia también es Brahman. Pues claro, la materia es Brahman, todo es Brahman, no hay nada que no sea Brahman. La materia, todo Brahman está. La materia pues es el elemento con el que trabaja Brahman y es una parte de él también. Bueno, ese es el concepto. Luego hay el otro concepto de Purusha, que Manolita nos estaba recordando. Es distinto. Una cosa es Maya, Prakriti, la materia, y la otra es el yo, la conciencia, la razón, el Purusha. el Purusha es el espíritu y es lo opuesto a la materia. El espíritu es también una parte del espíritu universal de Brahman. Es como si el mismo Brahman se dividiera en partículas infinitas, y cada uno de nosotros pues somos una de esas partículas que nos apoderamos de materia para construir vehículos. O sea, cada uno de nosotros es como si fuéramos partículas de ese espíritu universal, de ese Brahman. Y ese Purusha va atrayendo partículas de Prakriti, o sea, de materia, y se construye las envolturas, los vehículos que necesita. Cuando ya lo ha utilizado, se desprende de esas partículas y vuelve a ser un Purusha. Pero entonces con lo que le ocurre lo mismo con todo el universo, todo el vasto. Un planeta actúa exactamente lo mismo. De acuerdo, igual, exactamente igual. Los planetas también atraen partículas, cuando ya no los utilizan, las sueltan. La vida es indestructible, es inmortal, es eterna. La vida es eterna. Bien, entonces la vida. Bueno, hemos hablado de Purusha, pero hay otro concepto, porque hay lo que llamamos la materia y el espíritu. Y eso es dual, esa es la dualidad. Y eso pertenece a una escuela de un darshana, una escuela filosófica de la India, en la que estudian como el universo dual. Pero la escuela Raja Yoga, la teosofía, vamos un poco más allá y decimos que no todo es materia y espíritu, sino que le añadimos otro factor, que es Isvara o el yo superior. Isvara es el yo superior, el yo en mayúscula, el yo espiritual, o sea, la conciencia. Entonces decimos que todo es yo, que ese yo superior, que ese Isvara es el creador del espíritu y de la materia, y que todo es uno, que todo es yo. El cosmos, el universo es yo, es un ser, es yo. Y la dualidad es una ilusión de ese yo. Para manifestarse el yo, para expresarse el yo, necesita crear materia, necesita crear forma, necesita limitarse. Y eso es lo que hace el Purusha. Ese es el factor que le añadimos en el yoga y en la teosofía, el Isvara, el yo superior. Y entonces relacionamos el cosmos como un yo universal, del cual todos y cada uno de nosotros somos un fragmento, una chispa de ese yo universal. Bueno, bien, entonces, sí, ese Purusha, a mí me gusta más llamarlo Isvara o yo superior. En la doctrina secreta también se le llama Jivatma, ¿no? Jivatma, o sea, el Atma más arriba, la mónada, también le podemos llamar la mónada o Jivatma o yo superior. Ese yo superior se mueve a través de niveles más densos o más etéreos. Y en la India, en la filosofía hindú, se les llama Bhu, Bhuva, Swa. Y entonces empieza el movimiento. Bhu es el plano de las formas, de la materia, lo denso. Bhuva es el plano entremedio y Swa es el nivel espiritual, mental superior, o sea, físico, astral y mental. Esos son los tres niveles por los que se mueve según la filosofía de la India, según la Vedanta, porque esto pertenece a la filosofía Vedanta. Entonces la vida, el yo, o sea, Isvara, el yo superior, se mueve siempre así, en este movimiento. Desciende, puesto al revés, o sea, arriba he puesto lo físico, lo material, y abajo lo espiritual. Y así es como se mueve el yo por estos mundos, en estos planos, desde lo más material a lo más espiritual. En el mantra Gayatri es donde se utiliza estas palabras: Om Bhu, Om Bhuva, Om Swa, Om Maha, Om Tapa, Om Satyam, Om Tat Savitur Varemya. ¿No lo sabéis del Gayatri? Sí. Ah, el Gayatri empieza con esto, porque el Gayatri te va llevando hasta lo más sublime, hasta lo más espiritual, nivel a nivel, plano por plano, te va conduciendo. Ese es el movimiento. Entonces, en este plano llamamos, la conciencia se llama Jagra. Jagra quiere decir conciencia vigílica, despierta. Estamos aquí, escuchando, oyendo, sintiendo, estamos aquí. Luego, en Bhuva tenemos la otra conciencia, que es Svapna, que algunos llaman de ensueño, conciencia de sueño. Entonces, el viaje del yo superior a través de los planos, decimos que cuando está la conciencia en el plano físico, la conciencia está vigílica, pero en los sentidos, espiritualmente dormida. Es todo lo opuesto. Cuando llega a Bhuva, que es el plano astral, sueña, la conciencia está soñando, Svapna. Y cuando la conciencia llega al plano Sva, que es el de la mente, el mental, se llama Sushupti. Eso, sí. Sushupti, sueño con ensueños. Aquí es el plano mental, ese sería la conciencia en el plano mental. Y luego viene el último, que es el de Turiya, que es el de la iluminación, es el de la liberación final. El estado de Turiya es el que se pretende y el que se busca en la filosofía Vedanta. En la filosofía Vedanta se estudian todos estos estados de conciencia y se van superando uno por uno hasta alcanzar Turiya, la liberación. ¿Y la dualidad ya no existe? No. Aquí se ha superado la dualidad. Sí, es un estado de integración con el uno, con la plenitud, con el todo. Ese es el estado de Turiya, integrarte con Brahman, el uno sin segundo. Bien, aunque en la India no solamente se habla de Brahma, sino, ya que estamos de tres en tres, estos son los tres estados de conciencia, pero el Turiya ya no es un estado de conciencia, es un estado ya de plenitud, es iluminación total. No podemos hablar de estado de conciencia, es de integración en el universo. Tres. Entonces, en la India se habla de Brahma, Vishnu y Shiva. Escribe así. Y Shiva. Shiva. ¿Cómo escribe? Sí. Vishnu, Brahma, Vishnu y Shiva. Bueno, con estas divinidades decimos que Brahman, Brahma, es que hay Brahma y Brahman. Sí, ¿eh? Brahma. Tengo dudas siempre. Una vez es lo veo Brahma y otras veces Brahman. Brahman. Brahma. Brahma, no, no. Brahma es el creador. Brahma, la palabra Brahma quiere decir el creador, el primero, el que no ha nacido, la causa de todo, Brahma. Pero Brahman, con N final, quiere decir el todo, el inmanifestado, inmanifestado. Ya, no es ni creador tampoco, es el uno. Manifestado o no manifestado es el todo. Manifestado o no manifestado, visible o invisible. Brahman no, Brahma decimos que es lo que vemos, el visible. Es el sol, es el planeta, los seres humanos, es todo lo que vemos y tocamos. Entonces eso es la energía que mueve todo, la energía, una energía. Es una energía que no se ve. Energía que no se ve como los planetas, y espíritu. La luna o el sol, es energía. Y espíritu, energía y espíritu, sí. Pero que se ve, que se toca. Brahman es el creador manifestado. Brahman es inmanifestado y manifestado también es todo. Igualmente todo. Pero Brahman es solo lo que vemos, ¿ya? Visible, que se puede ver y tocar. A eso me refiero, a lo que no se ve, a lo que no se ve. Lo que no se ve es para Brahman. Entonces lo llamamos para Brahman. Para, la energía no se ve, la energía no se ve. Se siente, pero no se ve, ¿no? Para Brahman es antes de crear. Es no manifestado, no creado. O sea, en estado de caos o en estado de noche. En estado de noche. En donde no hay orden, no hay vida. ¿Sí? Para Brahman. En escala de valores sería por encima de Brahman. Exacto. Sí, o antes. Por encima o antes. Pero ahí está igualmente. Para Brahman está aquí. Y Brahma también está aquí. El creador. Entonces tenemos que Brahma, el creador, se corresponde a Chit. Chit es la conciencia que crea la razón, la mente, el manas. La mente está creada por el creador. La mente, la actividad mental, pertenece a Brahma. Luego Vishnu representa la vida. Vishnu es la vida universal, cósmica. Es eso que explicaba antes, que es inmortal, indestructible. No puede desaparecer. Eso es Vishnu. Vishnu es la vida universal, cósmica, indestructible. Desaparece aquí y aparece allá. Puede tardar más o menos, pero finalmente aparece por algún sitio, la vida. Y en cualquier forma, o en cualquier nivel de conciencia, o en cualquier nivel de materia. Es la vida. Vishnu es lo que empuja la vida a formarse, a reunirse, a tomar forma. Es lo que da forma a la vida. Y se corresponde a Ananda. Si Chit está relacionado con la mente, con manas, con la inteligencia, Ananda está relacionada con el amor. Chit, Ananda, sí, con el amor, con la felicidad, con el éxtasis, con la beatitud. Esa es la palabra más correcta. Ananda, beatitud, felicidad universal, felicidad espiritual, amor universal. Es Vishnu. Y de hecho los avatares, todos los avatares han venido de Vishnu. Los avatares, pues hablamos del Bodhisattva, Buda, Krishna, todos son avatares, Jesús, avatares de Vishnu, avatares del amor, avatares de la beatitud Ananda. Y Shiva, Shiva, ¿distinguirías a Cristo de Buda? ¿O los pondrías en el mismo nivel? No, en un mismo nivel no están, pero vaya, pero casi casi. Vamos a ver, el Cristo y el Buda son condiscípulos, son hermanos de la gran fraternidad blanca. Los dos colaboran igualmente en el desarrollo espiritual de la humanidad. Pero si estoy equivocada, que Cristo vino con la conciencia abierta, la no dualidad, y Buda tenía lo que era dual. ¿Estoy equivocada? Sí. Buda lo que enseñaba, bueno, Buda dejó una enseñanza, un sendero para seguir y para liberarte y entrar en el nirvana. Y el nirvana es un estado de no dualidad. El nirvana es un estado de absoluto uno, de integración con el todo. Y eso es lo que enseñó Buda básicamente. Son técnicas que si tú las vas siguiendo, de meditación, de purificación y de liberación, para alcanzar y entrar en el nirvana. En un nirvana en el cual te integras con Brahman, llámale como quieras, con el uno. Sí, o sea, es igualmente Jesús, Jesús también es uno, también los dos son, ¿cómo se llaman? Cuando es solamente uno, no hay dualidad, no, todos es una sola cosa, un solo Dios. un solo Dios. Igualmente Buda como Cristo, igualmente. Y igualmente Buda pues enseñó sus técnicas y su filosofía, y Jesús pues también enseñó sus técnicas y filosofía, que si se comparan y se pone una al lado de la otra, se ve que no hay diferencia alguna, no hay polémica, no hay contradicciones, las dos van igualmente hacia Ananda, hacia la beatitud, hacia la liberación, hacia el nirvana, los dos. Jesús lo llama el reino de los cielos, y Buda, nirvana, llámale reino de los cielos o nirvana, es lo mismo, bueno, menos para mí. Entonces, Shiva es el destructor, el destructor. Porque decimos que si Brahma es el creador, Vishnu es el conservador y Shiva es el destructor, el renovador, va mejor esta palabra, renovar, el que, bueno, pues renueva las cosas, y elimina lo viejo para dar paso a lo nuevo. Pero eso no es lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es lo mismo. Pues claro. Es lo mismo, ¿no? Pues claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. En el cristianismo es lo mismo que hay. Claro, claro. Y Osiris, Isis y Horus. Sí. Claro, y lo encontrarás en todas las religiones, y puedes seguir lo mismo en todas las religiones, encontrarás esta misma tríada, en todas. Entonces Shiva es el destructor, el regenerador, Shiva es el fuego, fuego vivo, fuego creador, fuego creador, fuego que destruye para crear, para renovar, para regenerar. Bien, entonces, de esta Trimurti, surgen, a ver, ¿cómo lo he puesto aquí? De la Trimurti, siete, eso es, sí. De esta Trimurti surgen los siete elementos, 3, 2, 5, 6 y 7, los siete elementos de la filosofía Vedanta, de ellos tres, de la Trimurti, surgen el Akasha, del cual he hablado antes, que es el espacio, es las semillas de todo lo que ha existido y de todo lo que existirá en el espacio, el Akasha, luego hay el Agni, en la filosofía Vedanta se llama Agni. Agni es el fuego, es que son cinco, vale, son cinco los elementos, cinco elementos, el Akasha, que se correspondería en el éter, a veces lo traducimos como éter, pero no es equivalente, el Agni, que es el fuego, Vayu, que es el aire, Apas, que es el agua, y Prithivi, que es la materia. Y luego hay otros dos elementos, que son los que llamamos ocultos, los otros dos elementos ocultos, que... Bueno, es en la Bhagavad Gita creo que los define como la mente y el yo. El sexto elemento es la mente y el séptimo el yo. En el Bhagavad Gita Krishna los pone así, los otros dos. Son los siete elementos que proceden de la Trimurti. De esta Trimurti surgen los siete dioses, las siete divinidades creadoras de la India. Cada divinidad de ellas se corresponde con un elemento, y según la doctrina secreta estos siete dioses son reales, son seres reales, son seres que tienen la responsabilidad de conducir esos siete elementos que constituyen y construyen todas las formas de vida, que son Indra por el Akasha. Lo voy a apuntar aquí, porque creo que es interesante conocer las siete principales divinidades de la India. Agni, Indra, Agni, Pavana, esto se corresponde con los Vedas, Varuna, se lo ponen siempre con alas, siempre va alado, y Shiti. Shiti. Bien, estos tres, cinco. Y los dos otros ocultos que no, no aparecen. Es la parte esotérica. Estos cinco. Estos son, pues, hemos dicho que es el Akasha, el fuego, el aire, el agua y la tierra. ¿Eh? Son los dioses de los cinco elementos. Sí. Indra es Akasha. Algunos lo traducen como éter, pero es preferible en la doctrina secreta le llama Akasha, pero en muchos libros lo llaman éter. Éter, fuego, aire, agua y tierra. Y repito, son entidades reales, son soberanos reales, son seres reales cada uno de ellos. Si continuáramos explicando el sentido de ellos, entraríamos a hablar de los tantras. Los tantras están basados en el conocimiento de estos seres. Conociendo estos seres puedes dominar la materia, y eso está, nosotros lo llamamos alquimia. Entraríamos en el campo de la alquimia hablando de estos seres como siendo soberanos y reales, el origen y causa de todos los elementos que nosotros vemos y tocamos. Conociéndolos a ellos, dominamos la materia. El ser humano se convierte en un alquimista capaz de transmutar la materia, conociéndolos a ellos. Por eso os he apuntado los nombres. Y por debajo de ellos, por debajo de estos cinco dioses, estarían todos los devas y devatas. Los devas se corresponde con los arcángeles y los devatas con los ángeles. Son seres angelicales que colaboran con la creación, con la creación de formas, con el crecimiento, el nacimiento de nuevos seres. Son devas y devadatas. Estarían por debajo de estos. Luego también en la doctrina secreta se habla de los siete colores, las siete vibraciones, los siete metales. A partir de esos elementos se construye todo. Eso es la base de construcción de todo. Bien, entonces, sí, em queda 10 minuts. Sí, tenim 10 o 15 minuts encara. Bien, doncs continuem. Bien, entonces, no, això ja ho he parlat. Això també. Guaita, hem aprofitat el temps, eh. Bien, entonces vamos a tratar un poco de estas siete escuelas de filosofía, los darshanas de la India. Hay siete escuelas. Todas las filosofías, mitologías y ciencias de la India se pueden encasillar en una de estas siete escuelas. La más antigua, la primera, pero no es un orden de antigüedad, porque según Anivesan también, estas siete escuelas en realidad no son filosofías separadas, sino que es un proceso por el cual todos hemos ido pasando para empezar nuestros estudios de parvulario, de secundaria, de primaria, secundaria, estudios superiores. Entonces es una manera de ir progresando en nuestros estudios. Entonces la primera es la que se llama Nyaya, una escuela de filosofía, el cual sigue el método de análisis lógico, o sea, es el análisis lógico, la lógica pura, seguir un método científico para llegar a una conclusión lógica. Esa es la escuela Nyaya, es una escuela académica, académica, 2 + 2 = 4, pues eso es lo lógico y ya está, y no te apartes de ahí. Esa es la escuela Nyaya. Y la escuela Nyaya pues crea en la mente esa capacidad de lógica, ¿eh? Y de razonar, ¿eh? De sumar, multiplicar, construir ciencia física, ¿eh? Para llegar a conclusiones que todos podemos compartir y todos estaremos de acuerdo. Son métodos, métodos que se pueden aplicar a todas las ciencias. aquí pues en la escuela Nyaya, los que entran en esta escuela de filosofía se les educa en la deducción, deducir por razonamiento, la división de las cosas en categorías, todo lo poner en categorías quiere decir que en tu mente está todo llena de armarios con cajoncitos y cada cajón con una letra o un número, y todo está ahí en tu mente, todo en categorías, desde la A a la B, desde el 1 al 100, todo clasificado en categorías, de manera que todo por grupos y todo bien dispuesto, y alcanzan una capacidad de memoria enorme, y así todo bien deducido, razonado, clasificado, todo bien clasificado en la mente, y alcanzan mucha capacidad intelectual y de memoria. Luego pues buscan que todas sus investigaciones buscan la naturaleza de la prueba para probar, para demostrar, analizar, métodos de analizar, de comprobar, de deducir, investigar. Es el método de la razón pura, es desarrollar la razón. Luego la siguiente escuela, en esta pues es lógico ver cómo las personas que se someten a este entrenamiento van desarrollando la mente, que eso era lo que se necesitaba para nuestra raza, empezar a dar orden y razón a nuestra mente. Luego la siguiente, la de Vaisheshika, esta escuela de Vaisheshika se llama escuela atómica y es materialista. Y es materialista en el sentido de que es física, es como la física actual occidental, o sea, estudiar la materia y nada más. Solo la investigación de los átomos, y eso ya lo investigaban mucho antes que nuestros científicos occidentales. La constitución de los átomos, el número infinito de las almas, calcular la arena que hay en un río, calcular los granitos de arena que hay en una playa. Esta es la escuela Vaisheshika. Calcular las gotas de agua que pueden correr por el río Indo. En eso, o las estrellas que se pueden ver. Tiempo, bueno, ¿no? Pero es una capacidad de darle a la mente. Es un desarrollo de la mente. La fiercita o la arena de la playa. Pues figúrate. O calcular la cantidad de partículas atómicas que componen un cuerpo. ¿De qué sirve que sabe la arena que hay en una playa? ¿Para qué sirve eso? ¿Para algo? ¿Qué sirve? Pero cuando uno está en parvulario o está en primaria, pues todo eso pues es necesario, la mente se va desarrollando. Para ti no, porque ya lo has pasado, pero lo has pasado. O sea que hay que empezar por eso, el cálculo. Bueno, esa es la segunda. Luego viene la tercera, que es la filosofía Sankhya. Y esa es la base del Bhagavad Gita. La filosofía Sankhya se basa en la dualidad, precisamente por ahí va la dualidad. La filosofía Sankhya siempre va a estudiar la materia y el espíritu, y no le sacas de ahí, las dos cosas. Pero eso lo lleva a fondo, es un sistema de metafísica analítica, sobre lo que es la materia y el espíritu. Es un sistema racionalista, o sea, razonar, indagar, es indagar en la materia y en el espíritu. Es un sistema de sabiduría, de conocimiento. En la filosofía Sankhya hay lo que decías tú antes, pues hay estudiantes de Sankhya que se pasan no una vida, sino muchas vidas estudiando. Hombre, yo también estudio, me gusta leer, estudiar, hasta que después de varias vidas de estudiar y estudiar, dicen, caramba, pero si está todo dentro de mí, ¿para qué estudiar tanto? Si está todo ahí dentro. Y entonces de repente descubren ese manantial, esa fuente de sabiduría divina que está dentro de ellos mismos, y entonces se realizan. Entonces llegan a la iluminación. pero para ellos ha sido un método, ha sido un camino. Claro, pero eso no quiere decir que no te sirva de nada estudiar. Hay que estudiar también, hay que aprender de los libros, y hay que leer, y hay que, claro. La filosofía Sankhya es solamente estudiar. Estudiar, claro. Solo estudiar, estudiar y desarrollar la inteligencia y aprender, aprender cada día, siempre, siempre aprendiendo cosas nuevas, y todo eso, razonarlo, indagar, razonar, investigar y profundizar en ello. Y si hace falta contar las arenas que hay en una playa, pues se va allí y se cuentan todas. Y hasta que llegas ahí y dices, caramba, pero si todo eso está ya aquí dentro, yo no necesito ni libros ni nadie que me lo explique. Esa es la filosofía Sankhya. Aquí está. En la filosofía Sankhya se estudian los tattvas, que son los 24 elementos. Los que he puesto aquí, pero subdivididos, cada uno en subdivisiones, los elementos son 24. Ahora sería complicado, no voy a entrar en ello. En el caso del agua serían los líquidos, ¿no? Exacto, los diferentes líquidos, los diferentes estados de los líquidos. En el aire, pues lo mismo. En el fuego, pues los diferentes estados de fuego o de éter o de materia densa. Eso ya es complicado, pero a esos 24 elementos se añade Purusha, o sea, el Prakriti subdividido en 24 elementos, más luego el Purusha como 25 elementos. Esa es la escuela Sankhya. Y todos estos 24 elementos más el Purusha condicionados por los gunas. Los gunas. Los gunas son lo que modifica cada uno de estos elementos. Cada uno de los elementos puede estar condicionado por tamas, rajas y sattva, o sea, la actividad, la inercia o la armonía. O sea que eso es lo que se estudia en la filosofía Sankhya. Estudiar, estudiar y estudiar. ¿Y todas las escuelas? ¿Todo este tipo de escuelas existen en la India? Sí. ¿Todas estas escuelas? Y funcionan. Ya lo creo que sí, muchos seguidores. En la filosofía Sankhya se explica la naturaleza de Purusha, de Prakriti, pero en esta filosofía, bueno, también se estudia la Mula Prakriti, la materia antes de manifestarse, o sea que se estudia todo, pero lo que no se considera es al yo, al Ishvara, lo que decía antes, que sería el 26 elemento, les falta uno. Que entra en una escuela, ¿se queda solo en esa escuela o aprende de todas? Bueno, en la India normalmente sí, pero si estudiamos el sistema de la reencarnación, sí. Entonces cada vida en una escuela, cada vida vas pasando por una y vas avanzando poco a poco. ¿En la práctica qué es lo que se suele hacer? La práctica se quedan ahí en la escuela. ¿En una de ellas? Sí, se hacen académicos. ¿O te destinan? No, allí pues llegan a ser, ¿cómo les llaman? Swamis, llegas a ser un swami, o hay otro nombre también como catedrático. Sabios de aquella escuela. De esa escuela, eres el swami, o un técnico, un catedrático de esa escuela. Pero la idea, y eso es lo que expone Anivesan, la idea original es que el alma vaya pasando por las diferentes escuelas hasta alcanzar la superior. O sea que es un sistema creado por los rishis. Ese es un sistema creado por los rishis. Que no, si le añades. Luego tampoco nota, quizás, cómo sabe el alma en qué escuela está. La pregunta es buena. Sí. Porque claro, si hay tantas y te mueres y después te reencarnas, yo no sé quién fui anteriormente. Bueno, eso pues es debido a Shiva, el destructor. Entonces, después de cada vida, Shiva destruye y lo limpia todo. Y luego, cuando vuelves a renacer y te renuevas otra vez, entonces pues puedes elegir tu camino. Entonces es decir, pues bueno, ahora esta la dejo atrás, el alma, dice, y voy a entrar en esa otra. Y ese te ha olvidado todo lo que ha vivido en la otra vida anterior. Sí, sí. Todo, claro, como la otra vida, te olvida todo. A ver, es que claro, eso sí, el alma tiene un empuje de perfección. El alma va hacia un camino de progreso. todo, es que todo va hacia perfeccionarse y mejorarse. Lo que realmente la sed, el hambre que tiene el alma es esa, de mejorarse, de perfeccionarse. Pero en una sola vida, pues es muy difícil cambiar de escuela y de cambiar de prejuicios. ¿O no es así? Sí. O cambiar de religión. cambiar de religión, vamos a ponerlo así, es muy difícil. Pero en cambio, después vuelves a nacer en otra vida y entonces es más fácil cambiar de religión, de escuela, de filosofía. Eso es la ventaja de la reencarnación. Bien, entonces, después de la filosofía Sankhya, que, cuidado, la filosofía Sankhya es teosofía. En la filosofía Sankhya se estudia reencarnación, karma, se estudia los misterios, iniciaciones, todo lo que estudiamos en teosofía, todo igual. Únicamente que en el Sankhya les falta ese concepto de Svara, de yo superior. Les falta ese concepto que no lo analizan, no llegan. Entonces hay la cuarta, o sea, perdona, además de estudiar puramente física, materia, ¿no? También como recreo les dan también teosofía, ¿no? Para entender sí, el conjunto, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Luego la cuarta, que es la de Patanjali, es el yoga. La cuarta, el cuarto darshana, la cuarta escuela es la escuela de Patanjali, en la cual se estudia lo mismo que la filosofía Sankhya, pero con el yo superior, con el Isvara. O sea, entra un concepto nuevo, revolucionario, que lo cambia todo y lo une todo. Al mismo tiempo lo une todo. Como si la dualidad surgiera de ese yo superior. Del yo superior ha salido todo, materia y espíritu, luz y tinieblas. Todo ha salido de ese yo superior. El yo superior quiere vivir, quiere expresarse y expresa todas esas cosas. No voy a entrar en la filosofía yoga, que me extendería demasiado, pero si queréis luego lo hablamos un poco más. Espérate, aquí está. Luego viene la filosofía Mimamsa, que es la quinta escuela. En este sistema de filosofía se enseña el arte de razonar e interpretar los Vedas. Se estudia la ley del karma. La filosofía Mimamsa sí se destaca en la India porque les gusta mucho las ceremonias. Ceremonias, rituales, porque los Vedas, que son los libros sagrados, los más importantes de la India, casi todos los Vedas son rituales. Son los brahmanes. La filosofía Mimamsa lo practican principalmente los brahmanes, que así que se despiertan por la mañana, tienen que hacer 5 rituales, así que se levantan por la mañana, un ritual para cada uno de ellos en cuanto se levantan, para purificar, invocar. Es el deber que tienen los brahmanes en la India: levantarse, saludar, purificar a todos ellos, luego a los devas, a los devadatas, cada día, y por la tarde también, y si han tenido alguna impureza, alguna cosa, lo vuelven a repetir. Son muy ceremoniales y muy ritualistas. Luego la sexta, que es la última filosofía Uttara, es la Vedanta, es la escuela Vedanta. Esa es, y decimos la última, no es que sea la última. Para mí es la más importante y la más grande y la mejor de la India, es la escuela Vedanta, la filosofía Vedanta, en la cual también está, hay divisiones dentro de la Vedanta. Dentro de la filosofía Vedanta hay vedantinos que hablan de la dualidad y hay otros que hablan de la Advaita, o sea, no dualidad, Advaita y Advaita, o sea, dualidad o monosistema, monoreligión. Y también luego hay otra intermedia que intenta encajar las dos. En esa filosofía Vedanta es donde estudian el Mahabharata, el Ramayana, los Puranas, los Upanishads. Es la más completa de todas, es la filosofía Vedanta. Entonces, a partir de ahí, un segundo, lo tengo ahora.